sigue la fiesta. Para los civiles, boquita, memoria, agitadora, la bailadora, agitadora, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, para que lo goce y la morena con la cintura que está buena y se menea con la fiesta 17 de general. Se arma el festón, se arma el festón, se arma el festón, se arma el festón. La fiesta hermana sigue, la fiesta hermana sigue, la fiesta hermana sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. ¿Cómo te sigue? La sigue, la coronada. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Quiero más vino, todavía el bolsillo no da más. ¿Cómo hacemos? Porque yo quiero vino pa' beber. Salud. Porque yo quiero más vino pa' beber. Porque quiero más vino pa' beber. Porque quiero más vino pa' beber. ¿A dónde están los vinos? ¿A dónde están los vinos? ¿A dónde están los vinos? ¿A dónde están los vinos? Oye, yo quiero vino pa' beber. Oye, yo quiero vino pa' beber. Oye, yo quiero vino pa' beber. Oye, yo quiero vino pa' beber. Borracho y sigo parado, borracho y sigo parado, borracho y sigo parado, borracho y sigo parado, borracho y sigo parado, borracho y sigo parado, borracho y sigo parado. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. ¿Cómo te sigue? ¿Cómo está?